hoy, 1 de agosto, y vamos a ir ahora con nuestro gran corresponsal, Ángel Gato Basile, nos va a comentar por dónde anda. Seguramente tiene algo que ver con este 1 de agosto. ¿Cómo le va, Gato? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿por dónde anda? ¿Qué nos trae? Estamos en el Parque General San Martín, particularmente en el Parque de los Pueblos Originarios. Yo cometí un error cuando encargué la nota, ya me lo corrigieron ahí en el in situ. Sí. Porque le dije que el Parque Aborigen, cambió el nombre, es el Bien. Parque de los Pueblos Originarios, uh-huh. que es la gran rotonda inmediatamente antes de ingresar a lo que es el acceso al Cerro de la Gloria. Sí. Esa gran rotonda, en su corazón está el Parque de Pueblos Originarios. Acá se hace todos los 1 de agosto el inicio del homenaje a la Pachamama. Uh-huh. Recién ahí escuchaba hablar a Rodolfo, le mando un gran abrazo. Gran colaborador de la radio, el programa que tiene, Sunku Avia Yala, que es muy bueno, y que nos comentaba todo esto. Le vamos a sumar la palabra de una integrante de Pueblos Originarios, una guía espiritual de esta comunidad. Bien. ¿Te parece que escuchemos el audio y después desarrollamos un par de cositas? Por favor. Vamos. Noemí Jofre, de la comunidad Sumec Huarpe Casito Cacique Sicto Jofre. Sicto Jofre, que me imagino debe ser pariente suyo. Mi padre, que fue un luchador por el tema tierra, un luchador por esta identidad, y bueno, hoy en honor a él también estamos acá. Porque hoy, 1 de agosto. 1 de agosto. Día de la Pacha, todo el mes, sí, de la Pacha. Todo el mes de la Pacha. Y él cumplía años el 6 de agosto y el 12 su mamá, entonces siempre festejábamos estos días. Todo el mes estábamos de fiesta. Así que. Le pregunto, bueno, hoy aquí, como no sé cuántos años hace que se hace la ceremonia de la Pacha aquí en el Parque Aborigen del Parque General San Martín. Sí, bueno, ahora desde hace un tiempo es el Parque de Pueblos Originarios, se sumó. Cierto. Todos los pueblos originarios que habitan territorio huarpe. Entonces están los collas, están mapuches, bueno, todos los pueblos que viven, habitan y han nacido acá en Mendoza, y los migrantes que están nos acompañan siempre. Así que bueno, y acá se empezó con las ceremonias allá por muchos años, cuando empezó Miguelito y Anaí, que les tengo un gran recuerdo, y en especial a Anaí, en el lugar que esté, siempre estoy mandándole mis mejores pensamientos, porque ellos lucharon mucho y hicieron mucho por el tema indígena. Estamos, sí, estamos hablando de 90 y pico. Así que bueno, la vida va pasando y bueno, uno va quedando. Yo, después de muchos años de lucha de mi padre allá por el 76 que empezamos. Ajá. Papá partió, mamá también, y bueno, y mis mayores también, y ahí vamos siguiendo, ya estamos grandes y vamos siguiendo la sabiduría de mi bisabuela, que siempre yo estuve con ella y me crié en zona Vallebuco, y ella pudo enseñarme toda la parte espiritual, y acá estamos. Y usted ahora está haciendo en cabeza la ceremonia. Hoy. Sí, me han permitido acá los hermanos que me están acompañando, así que bueno, del pueblo huarpe, de los collas, del guaraní, y bueno, todos los hermanos y gente amiga, que a veces los amigos tienen el corazón indígena y vale mucho más, sí, vale mucho, porque mira, respetan. Un tema, me abrió una pregunta acá, pero hay un tema que dicen que argentinos bajaron de los barcos y demás. Me parece que hoy no hay, salvo un 1%, creo que no hay un solo argentino o argentina que no tenga un origen o parte de su origen en los pueblos originarios. ¿Qué piensa usted? Y yo pienso que sí, hay muchos, o sea, ya se mezclaron. Nosotros, yo hasta ahora, somos 8 generaciones en la familia que venimos, la parte de mi madre, 8 mujeres, que la más chiquita es la que tiene ahora 6 años, que es la La nietita. Josefina Nurún. Y bueno, hemos crecido y la familia se ha ido uniendo. Somos un grupo de mujeres que nos han dejado huellas. Y seguimos pisando esas huellas de las abuelas, mis ancestros, y bueno, para mí es un honor hacer esto. Yo, después que me accidenté, tuve el llamado para ser ceremoniante. Así que bueno, ahí estamos. Está calentita, Sí, está sahumeando ahora. sí, estamos con el humito sagrado, que nosotros con jarilla, con todas las cosas bonitas que nos han enseñado. Así que bueno, Esta pregunta que quería, ¿qué puedo ofrecer a la Pacha, por ejemplo? Está la Pacheta acá atrás nuestro, ¿qué le puedo ofrecer? Y Yo como así en mi casa. bueno, lo que uno le ofrece, primero es el agradecimiento, el permiso, el agradecimiento y homenajearla, ofrendarla con todos los alimentos que hemos tenido durante el año, el agradecimiento de la cosecha, no solamente el 2 o 3 de mayo que se agradece las cosechas, sino que también se agradece la cosecha del año, todo lo que se sembró y se cosechó. Así que bueno, para nosotros, todo el mes de agosto es sagrado y bueno, lo compartimos y lo agradecemos todos los días. La madre tierra es la madre de todos nosotros y todos somos responsables de cuidarla para que no sigan vendiéndonos con las tierras, con ríos, con todas las montañas y todo. Esto es de todo y esto es territorio Huarpe. Y acá pasa mucha gente, ha venido, migraron, vienen, crecieron, tienen sus nuevas generaciones, sus hijos, sus nuevas generaciones, pero se pisa en territorio Huarpe. El día que se respete esa parte, que esto es territorio Huarpe y que todos podemos cuidarla, amarla y protegerla y respetarla, vamos a crecer más nosotros como Sí, seres humanos. Así los que pueblos bueno, originarios siempre quedan, al fin y al cabo. sí, siempre quedamos, siempre estamos. Así que bueno, estamos con el tema de los últimos hallazgos, hallazgos de mucho tiempo, así que bueno, y con restituciones Hay un de reclamo ser. con respecto a eso, de las restituciones que se está haciendo hace rato. Hay un niño que está ahí en el Museo Colonia Nuevo Llano, que se está pidiendo la restitución de su sitio sagrado. Sí, se está pidiendo restitución de la ofrenda sagrada de la Aconcagua, pero también tenemos restituciones del hallazgo numeroso, que son más de 30 de Rivadavia. Así que pronto tenemos, se va a llevar, nos entregan y hacemos la restitución de todos esos seres que se encontraron en una fosa, en un pozo, Mira. todos juntos y la mayoría son mujeres, las mujeres que están con, se ve que fueron masacradas, con heridas, pero bueno, ¿Y qué tiene una se fecha? están investigando, estamos ya pronto a eso, se está investigando, así que patrimonio, la ciencia, los nuevos arqueólogos, antropólogos, están en eso y para nosotros es muy importante que se reconozca que han sido huarpe y qué edad tienen y por qué murieron así. Eso se está investigando. Así que bueno, tenemos gente que está investigando. Si puedes fijarse en filosofía y letra, están En ese estudio. trabajando para la restitución de 33 seres. Así Bueno, que bueno. doña Mimi, Sí. la última. Entonces, que nos invite, tenemos todo el mes de agosto, hoy es una fecha especial para festejar a la Pacha. Sí, están invitados todos los que quieran participar y todos los pueblos hermanos acá. Este territorio Huarpe es de todos. Caminémoslo, defendámoslo y acá estamos, Muchísimas gracias. presentes. Muchísimas gracias, ¿sabes? Bueno, Muy igual, amable. un agradecimiento a la radio y bueno, y feliz de poder participar y poder decir desde mi corazón esto que se está viviendo acá con un grupo de hermanos y con gente que está sumándose. Y aparte de eso, tengo un honor de poder estar haciendo esta ceremonia con mis seres queridos acá. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, perfecto, Gato. Ahí escuchábamos entonces el testimonio de Noemí Jofré de la comunidad Huarpe. Tal cual, tal cual. Comunidad Huarpe, Sume Huarpe. Sume, que quiere decir sol en idioma, en lengua originaria, en idioma huarpe, en Milcayac. Sí. Recordemos que el huarpe tiene Alientiac y Milcayac. Milcayac responde a la zona norte de Mendoza, que es donde habla Doña Mimi de Tierra Huarpe, que es esta donde estamos, norte de Mendoza. Se habla Milcayac. El sur de San Juan, que es la otra región grande del pueblo huarpe, pueblo nación, es el Alentiac. Bien. Bueno, en Milcayac, Sumec es sol. Así que ahí nos contaban, nos daba su parecer y invitamos también de paso, Cañazo, repito palabras que me decían fuera de micrófono otras personas, todo el mes de agosto hay para hacer la pacheta, digo, la pacheta, que es en un lugar con tierra, se hace un pocito, puede ser en el fondo de tu casa, en el jardincito del frente de tu casa, o si no tenés en el departamento, en una maceta, haces un pocito y ahí pones, no sé, uno, hablo como si fuera una maceta, ¿no? Sí. Unos granitos de arroz, un fideo moñito, de verdad, y no estoy macaneando, ¿eh? Bien. Un poquito de maní, un poquito de tabaco si fumás, una frutita, un chorrito de vino, un chorrito de aguardiente. Y por supuesto, muy importante, la caña con ruda, que es muy, muy tradicional para esta época, que en instante me van a convidar y para festejar. Bien, perfecto, gato, ahí todo lo que nos decía. ¿Todavía no ha tomado un poco de caña con ruda usted, gato? No, por eso estoy hablando con esta facilidad y las palabras fluyen sin Bien. ninguna traba. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo le Mire, gusta poner trampas? ¿Cómo le no, no, encanta? usted lo mencionó, usted lo mencionó. Yo He pensé que... escapado a todas, he escapado a todas hasta ahora, pero está todo el tiempo. Pensé que Esa dice. ya le habían convidado un poco de caña con ruda porque es una de las partes importantes que siempre El se veneno, realiza el veneno, el comentario. para No, poder no, no, no, no. brindar, ¿no? No, no, no, conozco el comentario, conozco el origen, no voy a caer, no voy a caer. No, no, no voy a caer, le Bien, agradezco. perfecto. Bueno, gato, ¿usted a dónde va a realizar su ritual de ofrenda a la Pachamama? En el fondo de la casa, en Bien. el fondo de la casa, tengo ahí un espacio para Perfecto. tirar de todo. ¿Qué tiene como para ofrecerle? Y mira, para arrancar, como dijo Doña Mimi recién, dar las gracias. Dar las Exactamente, gracias muy que se bien. tiene trabajo, Muy bien. dar las gracias que se tiene salud, dar las gracias que se tiene gente querida, gente amada. Y después lo que tengo en la alacena, que es arroz y fideos. Y nada Por eso habló de los más. moñitas, por Y eso nada más. mencionó los videos moñitas, bien. Claro, no, nada más. Un Pero poco hierba de tener. hierba también, hierba, azúcar, miel. Bien. Hay un. Mire lo que le digo. Yo Sí. tengo un naranjero en mi casa y un limonero. Bien. Tengo ahí las naranjas que todavía me quedan y es lo que voy a poner. Y Delicioso. tengo una reserva de hace 3 años de un licor de naranja. Hecho con Que esas suelo naranjas. apelar. Hecho con esas naranjas o Sí, de otro. sí, Bien. sí, sí, sí. Y con eso también ofrecerle a la Pacha. También hojas de coca se pone, eso ya es más tradicional. Claro. Bien, bien de pueblo originario. Yo no las consumo, le digo la verdad, así que no lo voy a poner Bien. porque no las tengo, no es porque no Claro. quiera. Perfecto. Pero también hojitas de algunas plantas que tengo ahí, tengo un jazmín y otras plantas que también voy a dar las gracias porque las tengo, porque están vivas y porque, bueno, porque sí, porque están. Así es, así es. Hermoso esto de poder ofrecerle a la Pachamama y agradecerle también por todas las cosas que nos brinda y empezar a poder hacer esta comunión, este entendimiento de que somos parte y no dueños, ¿no? Mi no dueño, mirá, no quería hablar de esto porque se va a extender, lo voy a hacer cortísimo. Bien. Ayer estuvimos en la puerta de la legislatura. Las asambleas por el agua tratan de expresarse en contra de la adhesión en la Cámara de Diputados al régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Qué es lo que va a pasar si eso se aprueba la semana que viene en Cámara de Senadores? Que venga cualquier empresa multinacional o cualquier desgraciado que tenga mucha guita y quiera hacer bolsa nuestra montaña, nuestra agua, nuestra flora, nuestra fauna. Y justo hoy, que es el inicia el festejo de la Pacha, que tengamos que estar relatando esto, la verdad que es doloroso. Ojalá la Pacha les haga recordar en algún momento lo mal que están haciendo a todos estos legisladores que se vendieran por dos o tres prebendas, por 30 monedas de plata, como hizo alguna vez alguien. Así que ojalá que la Pacha les diga que están equivocados. Ojalá, ojalá pueda pasar esto que vos mencionás, Gato. Lamentable lo que va ocurriendo a partir, lo mencionaba un poquito también al principio del programa, con respecto a estas situaciones y lo que ha pasado en la legislatura acá en Mendoza. Y bueno, lo que sigue ocurriendo con la dirigencia política aquí en nuestra provincia y en el país, ¿no? Tal cual. Así que bueno, no me voy a extender más de eso porque ya lo estuvimos comunicando ayer, esta mañana, vos recién, pero tome conciencia, señor legislador de Mendoza, tome conciencia. Te mando un gran abrazo y bueno, a festejar todo el mes de agosto, en cualquiera de los días del mes de agosto, para armar la pacheta en algún lado de la casa. Y dar las gracias. Así es, así es. Bueno, como siempre, excelente su trabajo, Gato. La verdad es que siempre es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa, tener sus corresponsalías. Algunas son más lindas como esta, digamos, entre comillas, ¿no? Porque nos trae como toda una situación amena y otras son un poco más duras, como la de ayer, pero siempre su trabajo impecable.